malo, pide el morado de mi mejilla, salta el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Estamos en un programa que es casi, bueno, nada, es parte de lo que estuvo aconteciendo en la Argentina durante toda esta semana. Las mujeres masivamente hicieron el primer paro nacional de mujeres. Hubo una jornada de protesta en todo el país que tiene que ver con lo que las chicas planteaban. Lucía Pérez, 16 años, fue asesinada de manera atroz en la ciudad de Mar del Plata, mostrando la ausencia total de políticas que permitan revertir eso. Y una de esas políticas de fondo para revertir la violencia hacia las mujeres tiene que ver con la educación sexual integral, y en eso las escuelas, las docentes, los docentes en general tenemos un papel fundamental. Cambiar la cultura machista tiene que ver con recursos para políticas públicas, pero también con cambiar la cabeza, la cultura, y cambiar la cultura tiene que ver con la escuela. Tenemos un lugar privilegiado quienes estamos en educación para problematizar con nuestros alumnas y alumnos qué tipo de personas van a ser en el futuro, ¿no? ¿Qué sociedad vamos a tener? Bueno, va a depender de lo que podamos construir colectivamente en los ámbitos educativos. Y en ese sentido, bueno, ustedes tenían una reflexión sobre qué es lo que nos enseñan y qué es lo que habría que cambiar, ¿no, Narela? Sí. Bueno, contame. Nos enseñan que la mujer es propiedad del hombre. Por eso ellos pueden hacer lo que quieran con nosotras. Nos enseñan que las mujeres somos princesas indefensas y los hombres unos machos violentos. Nos educan para entender que el miedo es parte de nuestro día a día. Aprendimos que el sinónimo de mujer es ama de casa. Aprendimos que el femicidio es parte de nosotras y por eso no se puede hacer nada al respecto. Por todo esto, decimos basta. Es tiempo de sacar el miedo y que las mujeres asesinadas pueden ser nuestras madres, hermanas o tías, pero más que nada, que tienen una identidad. Ángeles, Candela, Melina, Lucía y muchas más no son solo nombres ni las únicas víctimas del machismo. Digamos ni una menos y aprendamos que no es lo mismo un piropo que un acoso callejero. Bravo, chicas. Bravo. Y eso es lo que dicen las chicas y las chicas del siglo XXI, y ojalá sea el inicio de una sociedad nueva y distinta, una sociedad de iguales, donde no haya unos que crean que la otra mitad, que somos las mujeres en este caso, somos de su propiedad. Y eso, muy bien, eso tiene que ver con cómo nos educan. Así que vamos a empezar por casa, y hay que educar mujeres valientes y no princesas indefensas, como decía Narela. Y hay que poder en la escuela tomar los debates sobre violencia hacia las mujeres, hablar de desigualdad en los trabajos en relación a las condiciones laborales de las mujeres y visibilizar que lo que hacemos como trabajo, pero no es remunerado, es trabajo y tiene que ver con la riqueza de la nación, y hay que distribuirlo de manera igualitaria. No somos las mujeres las que tenemos que cuidar a los niños y los varones no, sino que eso es una tarea compartida. Va a depender de ustedes, chicas. O sea, nosotras vamos a poder dejarles a ustedes alguna semilla de cierta rebeldía y crítica a la sociedad que estamos, pero ustedes van a tener que hacer la sociedad nueva. Hay cosas que no van a tener que aceptar. Cuando estén de novias no van a tener que aceptar varones que las controlen, ni celos que esconden violencia o control. Obvio. Bien, van a tener que elegir libremente la forma de vestirse, van a tener que tener derecho a seguir estudiando si así lo quieren, o a trabajar donde quieran, a elegir la profesión que quieran. Bueno, todos esos derechos que las mujeres lo vienen peleando hace mucho tiempo, que algunos los consiguieron nuestras abuelas, otros los vamos consiguiendo ahora, y otros los conseguirán ustedes. Bueno, esas son las banderas que les tocan, chicas. Se las dejo acá. Ustedes las agarran y seguimos. La agarro con gusto. Bueno, las felicito. Vamos a mandar saludos. Felicito a las docentes y felicito a las compañeras de REC. El trabajo, cuando la escuela potencia lo que se está discutiendo en términos de sociedad con una mirada crítica que aporta conocimiento, que aporta debate serio, es un placer. La verdad que estar hablando de lo que habló toda la Argentina en la voz de las chicas y las chicas de un séptimo grado está buenísimo. De eso se trata.